IASPSER, que es el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque vino con una gran noticia, la inauguración del Centro Integral de Atención Médica. Para eso estamos en comunicación con él, hablamos de Alberto Sadoy, Colchelo, a quien le damos la bienvenida. Chelo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito, ¿cómo te va? Buen día para Mariana y, bueno, no sé quién está en operación técnica, todo el equipo que te acompaña, como siempre, un gusto conversar con vos y los amigos de Lourdes. Ahí está, Chelo, para nosotros también siempre es un gusto tenerte en el programa, pero y aparte, con una gran noticia, esta inauguración de este Centro de Atención Médica. Contanos un poquito, Chelo. Bueno, como bien sabe la audiencia, va a ser justamente un año que estoy asesorando al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, más precisamente al directorio. Y viene bien esta nota, no solo para contarles a los vecinos de Concordia acerca de esto que inauguramos oficialmente en el día de ayer con la presencia de la presidente del instituto, bien, que viajó por ese motivo, sino que a modo de, como yo siempre dije, cuando uno cumple alguna función, como cuando hay funcionario público que debe rendir cuentas a la gente del trabajo realizado, si me lo permitís, decir brevemente que a través de mi intervención hemos fortalecido esos vínculos institucionales y hemos ampliado la gestión social en toda la región, porque hemos podido actuar políticamente con intendentes, con la parte privada, que nos permitió llegar de manera directa y poder acercar una ayuda muchas veces a los mismos asociados. Bien, que te requieren alguna ayuda económica para un evento. Este compromiso social que se vio reflejado a través de mi persona en este caso, y hemos también contribuido a recuperar incluso lugares que tuvo en su momento el Seguro de Entre Ríos tuvo su cobertura, pero que por X razones después lo perdió en alguna otra licitación. Uh-huh. Por decirte, hemos recuperado a través de mi gestión con una propuesta superadora, nos presentamos una licitación pública en la Comisión Técnica Ambiental Sato Grande, donde el resultado fue la adjudicación de la flota automotor. Uh-huh. Y esto generó un bien para la empresa, así así hemos contribuido en lo económico, por otro lado hemos brindado respuesta en la cobertura de seguros de evento, en la confianza que me han delegado desde el directorio, ¿no? En la intervención, por ejemplo, el Maratón de Reyes, ahí estamos conversando, por ejemplo, con Marcelo Flores estos días. Bien ahí. Para lo que se viene, pero bueno, ya hemos estado el año pasado, lo mismo que Concordia, Carnaval, Maratón de la Mujer, la Fiesta Nacional de la Silvicultura, la Fiesta de los Estudiantes. Y si me salgo de Concordia, por mencionarte, una localidad, el municipio de Los Charrúas, que también tienen la cobertura del seguro, es una devolución que uno pueda conseguir algún tipo de contribución o de bonificación en la cobertura de seguros. Hemos estado en el encuentro de las colectividades, Día de la Niñez, Fiesta Gaucha y aniversario. Si hablamos de los estudiantes, he estado en contacto con los chicos, con las autoridades de ECU, donde me han pedido el de cubrir los accidentes personales colectivos que tienen que tener esta cobertura escolar durante las actividades de construcción de carrozas estudiantiles. Ahí hemos estado presentes también. Por supuesto que esto requiere reuniones con la departamental de escuelas, porque bueno, ellos por ahí no tienen los medios formales como para poder trasladarnos lo que nosotros requerimos para hacer el trámite. Bueno, reuniones, lo cierto, lo más importante de esto es la satisfacción de los resultados, y asimismo después los chicos también me fueron solicitando, por ejemplo, el tema de las pasantías. Bien, que también a medida que salen de la escuela hacia una, un lugar que quieren tener la cobertura. Todas estas cuestiones las hemos podido garantizar. Y hace poco estoy también entregando aportes económicos, medallas de egresados, escuelas públicas 73, la Pancho Ramírez, la escuela 69 de San Francisco. Después he sido intermediario también, me han llegado las gestiones del Movimiento de Solidaridad y Esperanza, la escuela 218 La Viña, la 195 Lía de Sara Córdoba Escatini, la Nueva Cepa, la 152, donde me pedían, fíjate vos, parecen cosas sencillas, se recarga de los extintores. Esto fue lo que me pidieron. Y ellos hasta una nota, me mandaron de agradecimiento destacando la valiosa ayuda, porque son escuelas humildes, de gestión social, que no tienen los recursos económicos para solventarlo, y que están precisamente ubicadas ahí en tu zona, que bueno, tuvo que ver mucho el padre Servín en su comienzo. Es decir, bueno, son estas cosas que a uno le queda en este momento, que casi estamos cerrando el año. Ahí también le respondí un pedido de la escuela Las Viñas, que me había solicitado un portabanner con tensores, bueno, para exhibir en distintos actos y demás. Bueno, también le hemos respondido de forma positiva. En el municipio de Concordia hemos estado en todos los eventos. Recientemente estuvimos apoyando escuelas que valgan la pena, que fue una disertación de un pedagogo, Pepe Menéndez, que estuvo en Concordia el 24 de octubre. Nos requirieron una ayuda económica para solventar los gastos que tuvieron en traerlo. Bueno, ahí también estuvo presente a través de vuestra gestión. Y si seguimos, digamos, en la costa del río Uruguay, ahí vino recibiendo otro pedido del municipio de Villa Rosario. Pero bueno, también hicimos contribución para juegos y libros de que nos había requerido la municipalidad, para un centro de primera infancia, que pedían mejorar la ludoteca. Bueno, y no quiero aprovecharme del tiempo que me permitís, pero la verdad que contento, bueno, de poder responder de esta sí. manera. Y esto lo podemos hacer gracias a este trabajo directo que uno tiene con el directorio y con la colaboración y contribución de los chicos de la agencia Concordia. Chelo. Sí. Chelo, te quería preguntar, porque hay un mensaje fuerte del gobierno provincial, te diría también de la gestión local, de mucha articulación con los diferentes sectores de una comunidad, ¿no? Te hablo de instituciones intermedias. Bueno, acá vos estás hablando mucho con el tema de educación. ¿Es un momento de cambio de paradigma esto también o no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que los tiempos actuales obligan, que afea la palabra obligación, ¿no? Yo lo hago porque lo siento y siento que hay que estar, y fue una de las cosas que cuando me hicieron la convocatoria, pedir tener recursos. Soy consciente de los momentos difíciles que atravesamos a nivel ciudad, provincia, nación, pero sabemos también de que hay que estar, hay que acompañar, hay que estar en el territorio, contener, y por eso soy una persona muy agradecida. Muchas veces no se puede dar el 100% o se puede dar menos de lo que te piden, pero de alguna manera estamos y pienso que hay que seguir con esa forma de hacer política, ¿no? En este caso, importantísimo esto del Centro Integral de Atención Médica, que aparte obviamente hay una inauguración con instalaciones, pero que puede jugar un rol importante a lo que tiene que ver hoy quiénes integran también o quiénes son parte del Instituto del Seguro. Bueno, Instituto del Seguro me salió, Instituto Autárquico del Seguro. Sí, sí, bueno, por ahí a veces uno dice Instituto del Seguro porque, bueno, ya está en el conocimiento de la mayoría. Vos decís IAPSER o IAP, como se llamó también en algún momento, y te dicen, ¿y qué es eso? Digamos, ¿no? Esto, y tiene 75 años de existencia, fíjate vos, la antigüedad. Lo que pasa es que, bueno, por distintas gestiones se fue como imponiendo algún nomenclador diferente, pero la esencia siempre ha sido la misma. Se ha destacado, digamos, por la solvencia que ha tenido como seguro. Y bueno, y hoy, por hoy, inauguramos el IAPSER ART, es decir, que aparte de las oficinas de calle San Luis, está la agencia Concordia, donde aquella persona que quiere contratar un seguro para personas, para empresas, para organismos públicos, se puede acercar, digamos, a la gestión, sino que hoy por hoy tenemos digamos, IAPSER ART, que está sobre calle Urdinarrain 67, y que ambos edificios están conectados entre sí internamente. Bueno, aquí ya se están recibiendo tratamientos de rehabilitación. Esto ya estamos trabajando hace más o menos como 3 meses, se viene trabajando de manera activa, es decir, que lo que se realizó ayer fue una formalidad que se tenía pendiente, sin inaugurar oficialmente, pero que ya está trabajando con toda la región, porque no solamente de Concordia, sino de zonas de alrededores, que están aprovechando estos servicios de manera directa. Por un lado, generó un tremendo ahorro al IAPSER, que antes tenía que derivar a los privados para cubrir la rehabilitación de los trabajadores que tienen contratado el instituto, sino que genera un ahorro por un lado, pero por otro lado te da una mayor garantía de tener una respuesta inmediata, porque muchas veces no se conseguían, se colapsaban, digamos, en algunos centros médicos y entonces no se conseguían turnos, suponete, para dentro de las 48 horas tenías que... Y la persona que tiene un accidente, Dios no permite, no la tenga y no tenga que usar, digamos, este servicio, pero salud. La persona que tiene un accidente quiere respuesta ya, digamos, ¿no? Por una cuestión de salud. Entonces, para algo paga un seguro. Y eso, la verdad que viene a ampliar también y ayudar, digamos, hacia el resto, digamos, de la salud de Concordia. Hoy por hoy se dan respuesta directamente. Hoy tenemos profesionales kinesiólogos que están cumpliendo esta labor, que están atendiendo. Fíjate que están atendiendo alrededor de 60 personas todos los días. Mirá vos. Muy importante, digamos. Que esas 60 turnos recaían en los privados antes. Sí, seguro, seguro. Descomprimí la salud pública con esto, obviamente. Chelo, y te pregunto, teniendo en cuenta que para mí es un notición para Concordia, ¿esto se replica en la provincia? Porque no me acuerdo quién me lo dijo, pero que había uno en Paraná y este sería el segundo como iniciativa real de tener un centro integral. ¿Esto es así o cómo estamos en la provincia? Así es, efectivamente. Este es el segundo, el primero fue en Paraná. Esto vale decir, en honor a la verdad, yo lo dije en un primer momento, era un proyecto que ya tenía el Instituto del Seguro de la gestión anterior. Bueno, no se pudo concretar esto de Concordia, pero bueno, se inició primero en Paraná. Paraná tiene alrededor de 120 atenciones y un poco más ahora, atenciones diarias. Lo cual también ayudó mucho a Paraná, y en vista de los resultados que se han obtenido, surgieron justamente esta respuesta. Lo cual indica que fue muy muy apreciado por la población de Paraná, y en vista a esos resultados se proyectó, digamos, continuar con ese proyecto en Concordia. Hoy ya es un sueño hecho realidad. Y hoy la presidenta, por ayer, hizo el anuncio de que se va a continuar en otros puntos de la provincia. Bien. Y para darte, digamos, algún adelanto, yo creo que, de acuerdo a lo que charlábamos con el gerente RT, que también estuvo ayer presente, se está mirando, digamos, la costa del río Uruguay, que puede llegar a... Se están en análisis, por ejemplo, Concepción del Uruguay. Ahí le damos una primicia. Bien ahí, bien ahí. Mirá qué buena noticia, ¿eh? Bueno, así que el balance de lo que es tu gestión, Chelo, me imagino que es sumamente positivo con esto que nos viniste contando. Pero uno te conoce, sabe cómo sos. En la proyección, ¿se trabaja en objetivos puntuales para lo que es la región? Siempre, siempre, por eso me animé y te tiro esta primicia de este nuevo centro que se está evaluando. Por supuesto que esto requiere de recursos económicos y demás, que se irá evaluando y que será una decisión del director y de los números que se tenga. Pero bueno, vos fijate que en la inmediatez, esto que acabamos de inaugurar en Concordia, que hoy está teniendo una cierta cantidad de público, ya se está pensando en ampliar, por ejemplo, a deportistas que tengan el seguro, obviamente, del IAPSER, pero bueno, pueden hoy ampliarse a los clubes que pueden contratar el seguro de Entre Ríos, y también ellos pueden gozar de estos beneficios. Y también estamos pensando en que, de llegado a tener ciertos números, contratar más personal profesional en este caso en la kinesiología, extender los horarios de atención. Hoy es de 7 a 14:30, bueno, Paraná ya, a modo de ejemplo, ya hoy está trabajando de corrido, con mucho más horas por la tarde, debido al volumen, digamos, de cómo se fue dando. Así que bueno, proyecciones a futuro siempre hay, hay muchas ganas, hay cosas incluso que me han quedado pendientes de poder avanzar. Ayer le decía al intendente de Concordia, digo, nos debemos otras reuniones para avanzar en beneficios para los empleados municipales, en convenios que hay que actualizar, de seguros de retiro, que por ahí, bueno, lo vemos, el seguro de vida, el sepelio, que hay que estar, digamos, cerca también de quienes más lo necesitan, y sobre todo en estos tiempos tan tan difíciles, como también, por supuesto, capacitaciones y entre otras cosas que podemos brindar desde el ámbito donde nos encontramos. Perfecto, Chelo, felicitaciones por el laburo, por esta inauguración, pero por el laburo en general. Como siempre, agradecerte la predisposición con el programa y obviamente decirte que ante cualquier novedad o anuncio cuentes con nosotros, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias a la gente que confía en mi persona, en el equipo, que de esa manera podemos llevar adelante políticas de Estado en la parte pública y en la parte privada. Estamos felicitando a Imédica, que ha abierto unos consultorios en la Avenida Independencia. Bueno, estamos también trabajando, ellos tienen OSPE, estamos trabajando en un convenio de afinidad, que se llama de alguna manera recíproco, también por nombrar, digamos, algunas propuestas dentro de la parte privada. Hace poco en Gualeguaychú, otra satisfacción también, que hemos incorporado un productor del departamento grande de la zona, que bueno, ya está generando contratos con nuevos clientes. Es decir, estos son beneficios para el IAPSER, que digo esto porque por ahí, bueno, yo la verdad que me encanta ser empático y bueno, tratar de conseguir beneficios del Instituto hacia con los más vulnerables, y bueno, pedir esa respuesta, pero también pensamos, digamos, como empresa, y tratamos también de conseguir esa contribución, ¿no? Ese aporte. Perfecto, Chelo, un gustazo tenerte en el programa, agradecerte nuevamente y mandarte un fuerte abrazo. Bueno, lo aprecio un montón, saben que cuentan conmigo para lo que humildemente a mí alcanza, así que bueno, nos mantenemos en contacto. Perfecto, un fuerte abrazo y buena jornada, Chelo. Gracias igualmente, un saludo a todos, a mi amigo Ramoncito también, diseñador. Perfecto, ahí andaban, ¿eh? Así que ahí está.